Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Por este. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i her. Og jungen høj sæt på halvdelen. Det er en mark med kuch badbuare i her. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Para Europa, la música melismática se caracteriza por hacer melodías dentro de una sola sílaba del canto. La palabra melisma viene del griego melos, que significa canción. Es la misma raíz que tiene la palabra melodía. Si nosotros buscamos melisma en Wikipedia, nos va a decir que es el canto en una sola sílaba, mientras se mueve por varias notas. La música cantada en este estilo se conoce entonces como melismática, a diferencia entonces de la silábica, en la que cada sílaba del texto corresponde a una sola nota. En Europa, esto se entiende como en los cantos gregorianos, como en música antigua y en cierto tipo de música muy particular y tal vez en ciertos momentos o ciertos riffs vocales. Pero normalmente en la música europea se canta de forma silábica y eso se extiende obviamente a todo el rock y la cumbia y todo lo que nos gusta. Pero en la música asiática, en la música africana y en la música de Oceanía principalmente, los melismas son, no existe una palabra para decir melisma, porque todas las canciones son melismáticas. No se concibe cantar sin melismas. Vamos a poner una lista de músicas de muchos países, de los tres continentes que les acabo de mencionar. En el blog voy a poner cada música de dónde es, pero ahorita lo que me gustaba de este set que viene es que es pura música melismática, digamos, que es la mayoría de la música del mundo. Vamos allá. Thank you. Yucatán. Stai ascoltando Algo UL Mal in Dinamarca. Động nên thiếp mây dội ẩn thân trong một miếng đá xanh, bởi không hứa những người trần tục phận bèo tưởng linh được xa, chứ có biết đâu là số trời tiền đến cái sao qua họ đều được tri tình rằng đá kia có thiếp bao mình chỉ cô rình thiếp đầy lô hiền tiếng người nghe thấy đã em thiếp vừa ra khỏi nơi thật ngoại thì chàng lẻ tay ôm đẩy dùng vậy cũng không thoát thân lời em tỏ rành gốc ngọn nhưng bởi cớ nào nương thân lãnh tịch thiếp phân trần sao trước cơ gì đâu mọi nỗi phải lưu liền nghe tường chàng tranh và xót cả thương cho hồng nhan nửa kiếp phải giấc giả giữa trần ai chàng phân rằng phận gây phải vui lưu ly thì cần phải liệu phương chiêu cho toàn chéo phận nữ nhiên dân dương ta thâm chí mạnh cho hai dây ngẫu tử thiên thành hùng anh để lòng yêu phục nữ tàu phùng ngẫu nhĩ là duyên bởi nơi hoàng thiên sớ định cho tân di tầng hảo hiệp hơi khiến cho điêu đậu kè mây lứa đôi xuân kỳ đang độ gây sắc trai tài tri ngộ bèo nọ trôi theo dòng nước đến đây bình thủy nhanh nhung thốt phí nguyện vui đẹp phận tuy nguyên trăm năm mân ấy gian tiền anh hùng sống với cái thuyền quyền. ขันได้ซาสิมื้อตะวันแล้วสิพายผ้าล่าเด้อก่อนแล้วขันกายกว่านี้กินป่วยก็บ่หวานหรือกาดหน้าเจ้าผู้นั่งเลิกหนังผู้นั่งลาถึงโอแรงน้ำป่วยพร้อมผู้คันขันมาแก้วเทิงบอกคุณช่องต้องผู้ค้ำข่อยอยู่ดีอยู่เจ้าก่อนเสาสามเสาเจ้าผู้ไฟขี้น้อยย่ำหนาวปีอุ่น อันนี้ข้าเลือกหนาเลือกกงเลือกถงเลือกไทยเลือกไทยพื้นนาเลือกหน้าพื้นทงให้บันทงเลือกสร้างเลือกควายเลือก ไปหลายเสียหลายลงควงขันมาเลือกเครื่องควงการสาบขันทองเลือกเครื่องจองโพเล่หมอกเขาเลือกเครื่องเป่าป่าแดกที่ไฟขันมาเลือกเครื่องไทยลาดเครื่องแหกหอกเลือกเครื่องหมูหากินไก่ลางเลือกเครื่องตามจับผู้ใจกว้างหมูขันเลือกเครื่องหมูเครื่องควายนายคอเลือกเครื่องหอกปากการข้องเงินจะมีเหลือกับอุ้มเครื่องหอนแกบข้ากระแดกทิพย์หนวดหัวคูนขันมาลา พวกคุณคุณเรื่องแต่พอล่าหนูขอตามตุ่มได้นาลาผ้าปักปิ้งกันพุ่งแต่ว่าปักแต่ทุ่งเอาใหม่ไปขวางปักแต่ทางเอาใหม่ไปเสียดข้าพเนียร์เชื่อมตุ่มหนูเขาล่าเจ้าก่อนเด้ออันนี้เต็มเป็นองค์ขอทางล่าเจ้าก่อนเด้อขันมังพ่อเหย้าล่าเจ้าก่อนเด้อขัดคนเขาแล้วเข้าอื่นว่าเหม็นขันหนาเส้นเล่นแม่นแล้วขันตูนขัดจูบุญเขาอื่นลูกใสแต่ว่าตัวมันใหญ่ ว่างามแม่นสางปากมันกว้างแม่นลูกกาบ้ายังเยี่ยมกันที่ใต้แคมพาว่าแบแลเยื่องขาเลี้ยงลูกกระแจขาแลขาซ้ายคุยล้างลายแม่นมู่เห่าหอมการฟองจำท่านนว่านอนฟังทางแม่นมู่กระต่อยห้อยหน้าแม่นลูกปุ่มล่าเจ้าลูกกระท่ามันพันเพียงกาแต่ลูกปุ่มมาลงดินหัดของลูกเขาท้องของกินเจ้าปูอยู่หน้าแล้วในตรงลูกขี่ไส้เดือน มันกันป่าโนเก็บถูกปากขันมาบัดมันห่องเพชรพงงอนซ่อนอยู่ในดอนลูกเขาลูกมวมเป็นวัวตัวเป็ดกาลูกน้องแต่พ้องขึ้นยาเขาแดงแม่นไก่ของคือให้แม่นลูกไก่หน้าลูกสินล่ามันหูนุ่นปุ่มจีจุ่มมาในสินไล่แม่นเผิง Hay dos cosas que a mí me son extrañas de la música que considero lejana a mi formación. Y son, una es la afinación. Algunas de las piezas que escuchamos al oído, digamos, neonato, suenan desafinadas directamente. Y para ellos, la afinación de 12 notas iguales, de 12 semitonos iguales que usamos nosotros, digamos, desde Bach, entre comillas, le suena desafinada. De hecho, en la India, la escala, dentro de su estándar, que tiene muchas más notas, en la octava, dentro de su set de escalas que tienen perfectamente clasificadas, la que más se parece a la escala mayor occidental, directamente está prohibida, se han compuesto algunas cosas, pero se considera música que corrompe el alma. Entonces imaginémonos que casi toda la música que hacemos nosotros está mal vista por la música culta de la India. Nosotros escuchamos con todo el cráneo, lo escuchamos no solo con el oído, sino con todos los huesos del cráneo. Por eso escuchamos diferente nuestra voz por adentro que por afuera. Cuando escuchamos por primera vez una grabación de nuestra voz, Yo recuerdo la vez que me pasó eso cuando era niño. Me acuerdo que me decepcioné mucho del sonido que tenía mi voz. Para mí era mucho mejor por adentro. Y todavía un cantante es muy común que se tape el oído para escucharse mejor, para escucharse por el cráneo. Resulta que el rango audible del ser humano va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Y en ese rango podemos escuchar todos los tonos y todos los sonidos que escuchamos están en esos rangos. Pero si esa oscilación la hacemos más lenta, pues llegamos a los ritmos. Y los ritmos que usamos también tienen unas velocidades que van desde los 15 bits por minuto, que serían 0.5 Hz, hasta los 800 bits por minuto, que serían 13.3 Hz, que sería como un ritmo desde muy, muy lento hasta uno muy rápido. Muy rápido. Aquí hay unas áreas. ¿Qué está en el centro de todas estas áreas? De los elementos de la música, ¿qué es rápido, por ejemplo? ¿Y qué es lento? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué algo es agudo o es grave? ¿Con respecto a qué? Ese qué es la voz humana. Sin duda, en todos los aspectos de la música, la voz humana es el centro del rango acústico, el centro del ritmo. Por ejemplo, no todos los idiomas, pero por ejemplo el español, tiene una velocidad más o menos constante en sus sílabas. Es un idioma silábico. Entonces decimos ta ta ta ta ta ta ta ta ta cuando hablamos. Y vamos cambiando las sílabas, pero hay un ritmo silábico. Ese ritmo es un ritmo que está perfectamente en el centro de mucha música de países que hablan como nosotros. No en nuestro idioma, sino que tienen idiomas silábicos. Hay otros idiomas que no son así. Por ejemplo, el inglés no divide las sílabas de la misma manera todas al mismo tiempo. Para nada, al contrario. Y de hecho, habla con muy pocas sílabas. Otros idiomas, como el tailandés, tienen complejidades que, bueno, ya he platicado en otro programa. Entonces, la voz es el centro de la música en muchos, muchos aspectos. También es el centro, por supuesto, de nuestro rango audible. Agudo es una voz aguda y grave es una voz grave. Eso es lo que es agudo y eso es lo que es grave. Vamos a escuchar ahora una serie de piezas. Como verán, hoy vamos a escuchar puras canciones. Con armonías. Europa siempre se ha apreciado de tener la mejor armonía del mundo. Si bien sus melodías no son del todo las más interesantes, sus escalas son bastante simples y su rítmica es bastante torpe, su armonía es espectacular. Y vamos a escuchar música del mundo con armonías y también algunas piezas europeas o con influencia de la música europea. Vamos a ver. Mende mukuba koko bezalibani shwa ntembe. Iye kumpuni ye nkolu. Yatene nkuwa ya butani pepe bani paye. Lumpu lepi na mukani tukane mubuntu bani shwa ntembe. Bati na bilenje bajunga na sei bani paye. Mabaka majunga na shei bani paye. Bukuta bunga ibani shua ntembe. Bana. Ya mashaba na mantunja pilili. Ya njunga na banya mashelele. Bana. Keku mama lojunga. Estás escuchando algo L mal em Dinamarca. Yeah. matate e moron mani ramatate Murun mani en tan plalo bakwe Murun mani en tan sangana kwe Murun mani e murun mani ramata e Murun mani e murun mani ramata e Murun mani en tan plalo bakwe Murun mani Murun mani en tan Murun mani Murun mani Murun mani Algo huele mal en Dinamarca. Dis-moi, dis-moi forgeron, combien pour ferrer ma mule. Dis-moi, forgeron, combien pour ferrer ma mule. C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et 1 denier. C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et 1 denier. Dis-moi, dis-moi forgeron, si tu tiendras ma mule, j'en ai tenu d'autres, celle-ci je tiendrai. J'en ai tenu d'autres, celle-ci je tiendrai. Au premier fer que tu mettras, elle va t'appeler père. Qu'il plante, mon père, elle appelait. Au premier coup qu'il plante, mon père, elle appelait. Qui est donc cette mule qui m'appelle père? Qui est cette mule qui m'appelle père? Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Votre qui est mort et enterré. Dis-moi, dis-moi, Jeanne, qui t'a changé en mule. Mule, mule, mule, Jeanne, qui t'a changé en mule. Le curé de la lande, c'est lui qui m'a fait damner. Le curé de la lande, c'est lui qui m'a fait damner. Le long de la bruyère, quand j'étais jeune fille, fille, fille, fille, fille, fille, fille, fille. Une fois la semaine, il venait m'y trouver. Une fois la venait m'y trouver. À ma sœur à le dire, ne va pas à la Bruyère. Autrement, mon père, elle ira se damner. Autrement, elle ira se damner. Mes habits à la maison que jamais ne les porte. Mes habits à la maison que jamais ne les porte. Prenez-les bien vite, c'est pour les faire brûler. Prenez-les bien vite, c'est pour les faire brûler. Vous mettez les cendres dans un drap de toile blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche, blanche. El lenguaje es tal vez la herramienta más poderosa del ser humano y sus posibilidades son realmente insondables. El lenguaje está intrínsecamente relacionado a nuestro pensamiento. Por ejemplo, la estructura de las lenguas indoeuropeas distingue entre formas verbales y sustantivas. Con esta distinción corresponde una diferenciación entre cosas o estados y operaciones o procesos. En esta visión o conceptualización de la realidad, intuitivamente el pensamiento matemático sofistica estas profundas estructuras lingüísticas. Así, hay un énfasis en separar elementos, números, series, matrices, con operaciones, multiplicaciones, sumas, raíces, integrales. Dos tipos de cosas, elementos y operaciones. El punto es que el pensamiento formal elabora la visión intuitiva del mundo que se da en el lenguaje y en el conocimiento de la gente. Pero al investigar otras tradiciones culturales aprendemos que, por ejemplo, los idiomas Athapascan, Cherokee, así como el chino clásico, son idiomas verbales. Esto es que la categoría del sustantivo es inexistente, o por lo menos no es sustancial. Y esto corresponde a una visión de la realidad como básicamente un mundo de eventos, no un mundo de cosas, sino de sucesos y de cambios. La música y la voz están relacionadas tremendamente. Y nuestra forma de apreciar la música tiene mucho que ver con nuestro conocimiento del lenguaje. No de las palabras, sino del lenguaje en general de una cultura. Su forma de ver las cosas. Pero también sus palabras tienen melodías, siempre. Y a esas melodías transfieren emociones, y esas emociones se quedan en las melodías, en la música. Este programa no fue como otros, pero tenía ganas de ponerles canciones que son sugerentes para todos aquellos que les gusta cantar, como para buscar otras formas de encarar ese asunto del cantar. Ahora, la serie que viene de canciones, también de distintos lugares, incluye América Latina, en particular México, y también, México y Guatemala. Pero hay toda una serie de distintos lugares del mundo también. Voy a poner los datos en el podcast. Pero la idea es canciones raras, formas raras de cantar, en afinaciones raras, estilos raros, falsetes, entonaciones, también actitudes, Hay formas de cantar como muy altas, otras muy bajas. Y voy a poner algunas canciones de música popular. Música popular, por ejemplo, turca. Canciones de amor. Y es una serie de, igual, como de 12, 15 minutos. De canciones con alguna rareza. Y que ojalá nos inviten a cantar de otras maneras. Ahí vamos. Amor. algo huele mal en Dinamarca. Gizinin da din ihtimali İnanalım diye celülse, karacık verirse, o zaman kaptan çeyifle sevmem. Hamura başa, işte iskota, kaynalar suya reis. Dümene, kalkın sayfalar. Cennet bakmayayım, kendi güzeye. Anan var mıydı, babam var mıydı? Seni bam ettiler, abi var mıydı? Anan var mıydı, babam var mıydı? Seni bam ettiler, abi yok mıydı? Rina rina ma, rina rina ma, rina rina ma. Algo huele mal en Dinamarca. Pagol, re re re pia, nadilo. lugta dåligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i Dinamarca. Jokin haj se bahalle sa dansa. Si asimas i Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Nur erwollen die Staten Danmark. Thank you.